¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Doce del mediodía, estamos con La Hora de Camión Chileno acá en 90.9, junto también a Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha, a todos los camioneros que se van sumando a esta programación, que es, bueno, la unión de toda la familia del transporte, y conociendo también detalles las papitas técnicas, consejos, entrevista. También hoy tenemos un invitado de lujo acá en la radio, así que tenemos de todo. Vamos a saludar rápidamente a Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Adelante, Mauricio. Cambio. Ok, 10-4, mi amigo. Impecable por acá la señal de ustedes, mi amigo Elvis. Así que estamos escuchando perfectamente. Y bueno, saludar a toda la audiencia de La Hora de Camión Chileno allí. Y bueno, empezar nuevamente nuestro recorrido con muchas novedades por acá, por el que hemos tenido durante la semana. Así que unas muy graves, y vamos a comentarlas también. Así que vamos con la recepción. ¿Cómo estamos por allá, mi amigo Elvis, para empezar el programa? ¿Cómo es, N? Perfecto, Mauricio, lo escuchamos muy bien. Arrancamos de esta manera el espacio de La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto. Bueno, la semana empezó muy trágica, oye, así que hacemos especialmente este programa en homenaje a Mario Navarro, oye, que fue asesinado cobardemente ahí en Antofagasta, ahí en la ruta B400, ahí, camino a la mina Ray Rock, aparece por acá. Y bueno, durante toda la semana, oye, fue algo bastante grave que no ocurrió el gremio a todos los camioneros, porque no nunca hemos tenido una cosa tan, bueno, no se sabía de harto tiempo, y algo tan terrible que le pasó a este camionero, que le robaron el petróleo, 32.000 litros de petróleo que lleva. Bueno, este es una, como dicen, una asociación ilícita, porque no actuó una persona, sino que una mente que creó algo, y terminó en este desenlace, pues. Y bueno, nos mataron a este viejito de Pitrujén, el Charro, creo que le decían por allá, y bueno, por allá lo fueron a dejar a sus tierras. Y bueno, una cosa muy lamentable, en Facebook un pequeño homenaje aquí a este caballero, a don Mario Navarro, sin conocerlo, solamente que es camionero, nos llegó la noticia. Y bueno, para que tú veas, mira, tuvimos un récord en la página Facebook, estamos hablando, porque tenemos dos páginas, la página oficial, que es www.camionchileno.cl, que es la página oficial, que también hicimos un homenaje ahí, pero tiramos esto en Facebook primero, oye, y lo que hacen las redes sociales, pues tuvimos 18.280 visitas al homenaje que le hicimos a Mario Navarro, y bueno, con 221 posteos, se compartió 305 veces el asunto este, y bueno, ahí tuvo bastante repercusión a nivel nacional este asesinato. Así que esperemos que no queden los cabecillas, los que compraron el petróleo, siempre digo yo, eso son más culpables de los que hicieron todas estas cosas. Así que por eso es una asociación ilícita, porque hubo premeditación, ya le decía, o sea, se premeditó todo esto porque alguien lo está ocupando en estos momentos, y todas esas cosas que son demasiado negras. Pero bueno, el homenaje para Mario Navarro, que dio la vida en la carretera como buen camionero ahí, bueno, él chocó su vida ahí por su trabajo, así que va el homenaje para él, oye. Este programa se lo hacemos a la familia también, que está allá en Pitrujén. Bueno, con las condolencias y el apoyo de todos los camioneros de Chile para esta gran pérdida. Así que eso sería el principio del tema, mi amigo Elvi. El cambio es tuyo. Perfecto, Mauricio. Y como tú decías, tal vez la culpa está en quienes hacen que exista el mercado negro, tanto de este tipo de cosas que, bueno, luego desencadenan en hechos muy lamentables, ¿eh? Al igual que pasa con la droga también, si no existiera un mercado, estamos seguros que no habría tanto tráfico. Bueno, entonces el saludo cariñoso, un abrazo apretado a toda la familia, toda la fuerza para este gran camionero que ha estado por nuestro norte también. Y bueno, esperemos que la familia pueda encontrar consuelo. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, sí, así es, mi amigo. Sí, que eso de la droga es un flagelo que nos está corrompiendo, y hay otras que quieren fumar unas hojitas verdes que son sanitas para la salud y todo el asunto. Y yo digo ahí, yo no estoy totalmente en desacuerdo con esa gente del autocultivo, que las hojitas milagrosas que se hacen bien a todo, etcétera. Entonces, un amigo le comentaba, le decía, oye, ¿y cómo van a medir después? Igual que la alcoholemia, pues, ¿cuántas hojitas se puede fumar para poder conducir? Porque eso después va a salir. Yo sé que andan ahí manejando también, así que bueno, mucho que pensar hoy. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esas hojitas verdes que son muy sanas y las presentan muy bonitas, pero que al final hacen un daño grave a terceras personas. Si fuera por ello, en un recinto cerrado, a lo mejor no va a pasar nada, pero lamentablemente pues salen a las calles y ahí nos queda la espoda. Y en el mismo país y con los mismos derechos. Así que bueno, tenemos harto que tejer en esa parte hoy, mi amigo, pero vamos con lo nuestro, vamos a seguir avanzando en este camión de camión chileno, oye, y bueno, tenemos hartas novedades. Bueno, aquí hoy les tengo una papita para todos los conductores profesionales de camiones. Mira, me invitaron, se va a hacer un lanzamiento, esto lo todavía no aparece en la prensa porque recién el miércoles 28, ahora en agosto. Resulta que Scania a nivel internacional tiene unos concursos en distintos países, en Argentina lo hacen, en Perú, en México también, en Brasil. Hacer un concurso de elegir al mejor conductor de camiones. Entonces, esto a nivel nacional. Entonces, hacen distintas, durante el año los países van haciendo unos concursos regionales y después al final sacan el mejor camionero de ese país, y después juntan a todos los camioneros, que en Europa también lo hacen, juntan a todos los camioneros, y creo que el que gana a nivel mundial, creo que le regalan un camión Scania. Así que imagínate que alguien, por decir, yo estoy pensando a grande, un chileno se ganara un camión Scania, yo creo que no caería de felicidad de representar al país. Bueno, en todo caso, si el que vaya, el que gane aquí en Chile, que eso va a ser, va a ir a representar a todos los camiones de Chile, así que todo el apoyo desde ya al que... Así que esto viene, y esto viene ahora el 28, se va a hacer el lanzamiento de prensa, y bueno, humildemente nos invitaron, así que algo tenemos que decir también, me parece, porque fuimos invitados hoy el día 28, hay un almuerzo ahí de prensa. Y bueno, va a hacer este lanzamiento, ya está, ya ustedes lo saben, esto es una primicia porque no apareció ningún medio de comunicación, porque todo está en este trámite, recién se va a lanzar el próximo miércoles a la prensa, y seguramente ahí va a salir los medios escritos, televisión y todo lo que tenga que ver con, para que estén atentos, así que no sé cómo va a ser, no tengo idea, tengo muchas preguntas, igual que la gente que me preguntaba en Facebook, yo tengo las mismas inquietudes para saber cómo va a funcionar el tema, y ojalá que uno de los nuestros que nos escuche y bueno, llegue ahí a esa instancia y bueno, y nos represente, pues, ojalá, Dios quiera, tú sabes que esto es, pero esa es la papita que les tenía, oye, para que todos los que estén escuchando, a lo mejor alguno de ustedes que esté escuchando por ahí de los conductores, les puede llegar este temita por ahí de repente, no sé cómo se va a hacer, pero ya vamos a tener la novedad el 28 cuando yo vaya a este lanzamiento de esta actividad, y bueno, ahí vamos en la página Camión Chileno, vamos a poner todas las... Bueno, tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas porque me han preguntado, así que voy a darme los torpeditos con todas las preguntas que me han hecho para yo, bueno, pues, tratar de sacar allá la respuesta. Así que, ¿qué te parece, mi amigo Elvi, que vamos a tener una competencia de Scania del oficial? Porque la Scania Internacional, bueno, van juntamente con la Scania Chile, ¿cierto? Pero Scania Internacional es la que hace este concurso. Y bueno, son a todos trapo en todo caso, así que ahí, bienvenida sea, pues nunca, tú sabes que es cosa que se ve un poco por acá, esas actividades, así que vamos a tener esa actividad de Scania aquí en Chile, así que mi amigo Elvi, el cambio es tuyo. Perfecto, Mauricio, y como todos los sábados tenemos invitados tanto en Santiago como en los estudios de la radio, hoy tenemos un invitado de lujo, le cuento que está con nosotros ya en los estudios en la sala número 2 de Radio Alegría del Transporte, el Capitán Centellas, que está con nosotros, a quien damos la cordial bienvenida y, bueno, la bienvenida acá al programa. Capitán, ¿cómo está? Buenos días. Hola Elvi, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Happy Man. Buenas tardes, Mauricio. Acá venimos llegando un poquito atrasados, si andábamos ahí en un charlie, andábamos por allá por la altura del cargamento de árido. Y bueno, la minera dieron la orden de no cargar, porque hoy, descargar, porque hoy día, descargar y cargar, porque hoy día el viento que hace, bueno, es terrible. ¿Cómo está Mauricio? Buenas tardes. Ok, bueno, tenemos al Capitán Centella, gusto saludarte, mi amigo, y bueno, tenemos un invitado de lujo, así que te voy a hacer hartas preguntas, oye, Carlos, y que mucha gente no las sabe, así que yo quiero saber hartas cosas bueno, yo algunas las conozco, pero igual te lo voy a hacer para que la gente vaya conociendo quién es el Capitán Centella. Así que, mi amigo, infórmame del asunto de la tormenta esa del desierto que tiene usted allá. O sea, yo le pongo así porque yo la he visto en la televisión en nada más, pues así que nunca por acá no la tenemos. Así que, oye, dame pormenores ahí, ¿qué está pasando con los camiones, la gente ahí, la ciudad? ¿Qué pasa con esta tormenta del desierto? Que creo que está como, se nubló ahí con polvo, tierra, no sé qué otro tipo, la arena, no sé qué está pasando. Así que infórmanos porque mucha gente no está en la zona y, bueno, está escuchando por los medios digitales que tenemos. Así que, primero que nada, infórmame eso y cómo está la ciudad de Calama. Parece que está paralizada, cuésele. Mira, la verdad las cosas, Mauricio, que normalmente estos vientos salen, solían salir en septiembre, pero ha ido cambiando el tiempo, tú sabes que todo va cambiando y como que se ha ido adelantando un poquito, ya estamos en agosto en los últimos días, así que esta tormenta ha estado adelantándose, como te decía. Bueno, esto también, cuando llegan las fechas de fiestas patrias, ya ojalá que ya no estén estos tierrales, porque perjudican a las familias que quieren ir a disfrutar a las fondas, y si se adelanta, y mejor, pues entonces cosa que en septiembre ya esté más despejadito. En este momento hay una tormenta, se podría decir, recién nos estaban informando de allá de los pueblos del interior que también está complicado, ¿eh? Las personas que trabajan con nosotros en la radio nos estaban dando información que está complicado para lo del interior también. Así que, como te decía, en estos tiempos normalmente suele salir estas tormentas de tierra, Mauricio, QSL. Ah, correcto. Bueno, tomar las precauciones del caso y a todas las... Habría que andar conduciendo por ahí, seguramente hay algunos problemas ahí también de carretera, de calle y todo el asunto. Y bueno, para usted yo creo que es normal de vez en cuando, pues estuvo en septiembre, tomar esta. Pero como sabe, bueno, cuando Dios quiera, pues cuando Dios quiera quiso hoy día tiró un poco de viento ahí para que se entretengan un rato, así que... y las mineras tuvieron que parar, pues sí, que imagínate. Oye, cómo estarán perdiendo esta gente, me imagino. Siempre, tú sabes que ellos no pueden perder ningún segundo ni minuto, porque va todo en la producción y todo. Y estos factores climáticos, oye, que son más grandes que ellos, ahí tienen que agachar el moño y, bueno, esperar tranquilamente a que pase. O sea que eso es para que sepa que somos humanos. Y los humanos dependemos de otros factores, aparte de la parte plata y ganancia y todo el asunto. Dependemos de esto, de los factores climáticos y, bueno, del primer modulador del universo que manda todas las cosas. Así que por algo será que hoy día lo hizo descansar a todos ustedes, puede ser. Correcto, Mauricio, sí, y también... avisarle a la comunidad, a los colectiveros, a las micros, que enciendan sus luces, porque es complicado la ciudad, pues entonces de repente pueden haber colisiones, y evitar, pues, si las personas por hoy traten de quedarse en casita, no sé, pues, y bajarle el tráfico a la ciudad, porque la verdad es complicado la tierra. Ha pasado accidente aquí en Calama porque no hay visibilidad, entonces sería un consejo ahí que algunas los conductores se limiten un poquito y se queden hasta que se despeje un poquito esto, Mauricio, QSL. Ya, correcto, y correcto, Carlos. Así que bueno, y vamos a seguir avanzando entonces con la obra de camión chileno. Y bueno, tenía esas novedades que te explicaba de Scania y el homenaje que hicimos al Mario Navarro, que estamos con él aquí en este momento. Y bueno, y preguntarte a ti, Carlos, muchas cosas que bueno, la gente muy poca sabe, pues yo no sé cuántos años ya manejando, y yo sé que van hartos años allí, y otras cositas más, otros aditamentos que solamente, yo siempre te saco ejemplo acá, que un camionero se le ocurra poner una radio, porque bueno, Carlos Terraza, el gestor de esta radio que estamos transmitiendo, el Capitán Centella, y él es un camionero, o sea, de todo muy lomo que él anda manejando su camión, entonces... muchas cosas ocurren de la nada. O sea, yo quiero saber, o sea, ¿cuál fue, cuándo empezaste tú con la radio y cómo se te ocurrió? Porque no a cualquier camionero se le ocurre poner una radio, porque no, como que no va junto a las cosas, pero con la gracia de Dios ha dado que por tu afición, no sé cómo llegaste a decir, porque tiene un momento de iluminación, de repente uno dice, oye, se me ocurre tal cosa y la hago, y tú lo hiciste, pues tú hiciste la radio, porque yo el otro día le comentaba a uno, no sé, una gente, que unos periodistas que me preguntan, siempre digo, oye, este camión se le ocurrió poner una radio, mira que es loco, o sea, es una locura, pero ha dado muy buen resultado. Entonces, yo quiero conocer esa parte, Carlos, para que la gente vaya conociendo, porque ¿cómo se te ocurre llegar a hacer una radio? Y se está haciendo popular la radio dentro de los camioneros, así que esa es la gracia, pues, la gracia de hacer cosas nuevas dentro de lo que nos gusta, o sea, seguimos. Y tú un día me invitaste y me dijiste, Mauricio, ¿podemos hacer un problema? Y te dije, no, hagámoslo nomás, y tenemos la radio y tú me estabas dando algo así, yo, vamos nomás. Y con la gracia de Dios siempre estamos ahí sacando cosas nuevas, y bueno, esto es una cosa muy muy novedosa, y lo que estamos haciendo por radio, y también el otro día comentamos, creo que vamos a enterar como un año ya haciendo radio contigo, y bueno, fue por tu visión de querer adicionarle más algo en tu empresa de transporte, dijiste, hay una radio, y de ahí siempre digo, no sé cómo lo hizo Carlos, cómo se le ocurrió. Así que para que nos expliques por ahí, Capitán Centella, adelante. Bueno, Mauricio, ser camionero es una pasión. Yo me acuerdo cuando era niño, yo me escondía abajo la litera del camión de mi padre, cuando mi padre iba saliendo de Calama, ya llegaba varios kilómetros avanzados, iba para Tocopilla, me acuerdo, para Antofagasta, después de... Yo salía, los Pegasos tenían debajo de la litera, me escondía y salía de repente y le decía hola papi, y mi papi se reía y tenía que devolverse a dejarme a la casa, pues. Así que bueno, había unos viajes que él me llevaba y después ya me decía, ya tiene que ir a estudiar hijo, y yo quería seguir viajando con él, pues, entonces por eso nos escondíamos bajo la litera y ahí asomamos de repente por ahí a altos kilómetros avanzados, como te comunicaba realmente. Entonces esto es una pasión. Y en las vacaciones viajaba harto con mi padre, que en paz descanse. Tuve muchas anécdotas muy bonitas con mi papá, así que yo creo que por ahí empieza, Mauricio, viene desde el abuelo, el papá, y ahora mi hijo, que también se está enganchando en esto. Entonces son como generaciones que te van gustando y tú quieres complementar algo más para tu afición, pues. Entonces, por parte de mi madre, que también, en paz descanse, ella era de familia de radio, ¿ah? Mi tío radio, mi hermano tiene una radio en Calama, entonces yo traté de complementar transporte por parte de mi padre y las comunicaciones por parte de mi madre, y salió este proyecto que ha sido hermoso, que ha costado. Es un proyecto que se lo he dedicado 100% a todos los colegas, a todas las personas que escuchan y sean camioneros, que esta radio no es mía, esta radio es de nosotros, es la voz de los camioneros. Y siempre voy a estar apoyando a conductores como a dueños de camiones. Así que, como también han pasado cosas tan lindas que hay que difundir, como tristezas también que hemos tenido que difundir. Así que, por ahí parte más o menos este proyecto de Radio Mauricio QSL Cambio. Ah, correcto, yo no tenía de esa parte, porque tu mamá tenía por el lado de la madre ahí, la sangre también ahí era radial. Pues sí. Estas son las aficiones que uno, el ADN que uno lleva en la sangre, por supuesto en el caso tuyo. Y bueno, ya esas dos cosas se juntaron, la radiodifusión y el transporte, imagínate. Y ahí saliste tú, el capitán. Yo siempre me preguntaba, oye, ¿a dónde se le habrá ocurrido al Carlos hacer una radio? O sea, como que no tenía nada que ver una cosa con otra, imagínate. Vienen los genes la cosa, pues, así que por lo menos ya estamos disfrutando de este medio y de comunicación, porque siempre dicen y nos falta comunicarnos, pues, y tenemos, y en este siglo XXI y que tenemos todos los medios de comunicaciones, como que de repente estamos más incomunicados. Quizás se han dado cuenta que no le dé el teléfono a este, que no le des mi correo. Yo siempre me río de esa gente que tenemos tantas cosas para comunicarnos y al final se van cerrando, así. Claro, porque no conversamos. Entonces, eso es lo encachado que estamos haciendo, Carlos. Yo estoy a la distancia, y bueno, para la gente que no esté escuchando, y nosotros con Carlos no nos conocemos, o sea, físicamente no, nos conocemos por los medios, por teléfono, y conversamos lo que estamos haciendo ahora por radio. Y bueno, yo sé que él existe, yo existo porque estamos conversando, o sea, somos dos éter en el aire, que estamos en la parte éter, así, estamos comunicados por estos medios. de lo que hacemos nosotros, las aficiones, por las cosas que nos gustan. Yo la parte mía, como ustedes saben, yo soy técnico mecánico y bueno, y me gustan los camiones por eso. Y yo siempre le digo a la gente, oye, a mí no me gusta manejar, a mí me gusta la parte mecánica. Y tanto que he conversado con tanta gente, camionero y bueno, chofer y todo, yo soy capaz de traspasar esas cosas de lo que les pasa a ellos, transmitirlo en mi página. Es por una cosa social y de comunicación, y eso lo va haciendo más personas, si eso es todo lo que tengo que hacer. Cuando hablan de la vieja escuela, la nueva escuela, yo le digo, oye, no, si yo le echo como talla, le digo, a mí me da lo mismo, si lo tenemos que conversar. Si nosotros conversamos, pues los viejitos estos que tienen la experiencia y los cabros jóvenes que tienen la fuerza, ¿cierto? Tenemos que unirnos para hacer cada vez más grande. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo, logramos por estos medios que estamos transmitiendo por estas ondas de Radio Alegría Transporte. Y ahora logramos descubrir por dónde viene la afición de Carlos. Me dijiste que están en el ADN, en la sangre, las dos cosas, pues están los camiones y la radio. Así que me parece espectacular lo que me está contando Carlos. El cambio es tuyo, adelante. Ah, ya, positivo, Mauricio. Bueno, también empezó a llamarme la atención después, Mauricio, los 11 metros. Pues. Veía que los colegas andaban comunicados con sus radios de 11 metros y... Bueno, por aquí por allá empecé con una radio de 11 metros, empecé a mantener, decimos, ponerle las antenitas al Charlie, y fui viendo que era más bonito andar arriba de un camión con comunicación, escuchar a los colegas, cuántos viajes en la noche hice yo. Yo iba al medio de dos Charlie, dos colegas, y conversando, pero estuve escuchando todo lo que es, entonces avanzás junto con ellos dos, tres, cuatro de la mañana y no te das cuenta y estaba amaneciendo. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué QRZ me coloco? Mandé a un muchacho que muchos colegas lo conocen aquí en Calamá a hacerme un lecherito que me pusieran Centella, porque mi apellido es Centella. Yo me llamo Carlos Alejandro Terrazas Centella, ese es mi apellido. Y le dije al muchacho, hazme un cartelito ahí que diga Centella. Y el muchacho, no sé cómo, y a él salió y puso Capitán Centella. Cuando yo vi el lecherito, le dije, no, ¿por qué le pusiste Capitán Centella? Pero me agradó, me gustó. Así que ahí quedó el lecherito, y cuando andan los Charlie, ahí ponemos el letrero adelante, el parabrisas, y quedamos como Capitán Centella, que también es una pasión mía, los 11 metros, Mauricio, ¿cambio? Ah, correcto, sí, oye, sí. Bueno, eso, aquí a la placa esa le llaman la QRZ, o sea, a esa a nivel de camionero le ponen la plaquita que tú mandaste hacer. Le dicen la QRZ, porque tú sabes que todos le ponemos nombre, así que incluso nosotros aquí en la página de Camión Chileno hacemos placas. Yeah. Hacemos las placas con los QRA, los QRZ, y siempre se están mandando a todas las regiones que nos mandan a pedir. Entonces le llamamos la placa la QRZ. Bueno, entonces las comunicaciones de los 11 metros allí no pasan. Ha pasado cíclico, porque yo me acuerdo en los años 80 que era boom tener una radio de 11 metros. Me acuerdo que no había internet, no había celular, nada, y era todo por radio, era fantástico. Estaban los 40 canales ocupados 24 horas, y era una cuestión, una fascinación completa que mucha gente hasta el día de hoy la sigue practicando. Y con el tiempo ha vuelto, ahora ha vuelto en gloria y majestad. ¿Por qué motivo? Porque el teléfono celular nunca logró reemplazar a la radio. Entonces, hasta el día de hoy, las radios de 11 metros son media escasas. Pero la siguen buscando, y a mí siempre me piden, oye, tienen radio, que la antena y todo el asunto, porque dentro de lo que hacemos nosotros los camiones es irreemplazable, no se ha podido reemplazar en realidad, porque algunos tienen esas radios de VHF, son muy cómodas, pero tú hablas con otra persona y lo justo y necesario, como tener teléfono. Y la chuchoca de esta fritanga, que siempre nosotros hablamos de la fritanga, que se escucha en esa fritanga de fondo. Sabemos que hay miles de voces en el aire que están ahí, que hacen la fritanga. Esas fritangas son miles de voces que están transmitiendo alguna radio en algún lugar del mundo y se logran escuchar. Entonces, es la magia de esto, de saber de que tiene un radio cortísimo ahí, y después salta una onda y llega a Brasil. Y esa es la magia que ha logrado los 11 metros, y es fascinante, pues hasta el día de hoy. Y ahora sigue repuntando. Aquí yo sé que se repunta, porque me preguntan a cada rato quién tiene una cajita negra. Así que ese es el tema, Carlos. Así que por eso las comunicaciones son esenciales en este tiempo. Nosotros somos los humanos, somos los únicos seres pensantes que podemos comunicarnos. Así que los animalitos son muy bonitos, las mascotas, todo. Yo tengo, mi señora tiene un gato y conversa con el gato. Y mucha gente logra esa afinidad. Pero nosotros como personas podemos comunicarnos, y nosotros que estamos metidos dentro de un rubro tan grande, la única manera de ponernos de acuerdo es conversando y teniendo unas líneas de conexión, una línea para donde vamos todos juntos. Y nosotros aquí todos sabemos por dónde vamos, pero siempre andamos un poco somos medio chúcaros, así que andamos medio separados. Y esto logra juntarnos acá en tu radio, USL. Correcto, Mauricio. Y aprovechar que los colegas que anden con los 11 metros les demos un uso correcto, un uso bonito. A veces andamos en las cabinas con nuestra esposa, con nuestros hijos. Entonces yo creo que también ahí tenemos que cuidar de lo que estamos comunicándonos entre nosotros, porque así nos hacemos más profesionales como conductores en la carretera, y ya no somos choferes, somos conductores de camión. Entonces yo pienso que el vocabulario y todo eso ya tenemos que ir profesionalizándonos más nosotros, cómo comunicarnos entre nosotros. Mauricio, cambio. Sí, correcto. Bueno, el vocabulario, como dices tú, perfecto, igual que en estos medios de Facebook, esas cosas, también se nota ahí de falta de profesionalismo. Entonces, el que hace un mal uso de una radio también ya pasa a la categoría de, tú sabes que espero decirlo, bueno, pasa al manejador. Siempre digo, esos que hablan con garabato en la radio son manejadores, ya no son conductores ni profesionales del volante. Así que, bueno, afortunadamente tenemos canales más libres. Esa es la solución. Yo siempre le digo, no se enfrasquen ahí en peleas, porque al final aumentamos mucha gente goza con eso, es su válvula de escape, y te tira garabato y trata de pelear contigo y lo pasa en 11 metros. Uh-huh. Y uno ya, como es más ducho el asunto, cambia de canal o apaga la radio, así es fácil. Así que por eso te digo, y ahí se van, lo único que quieren esa gente es notoriedad y que notarse dentro del medio. Así que bueno, oye Carlos, démosle un pase al Emi, porque yo creo que debe estar con las teclas listas para irse a comerciales, puede ser. Correcto, acá está como con Happy Man, como se le colocó acá en día sábado en camión chileno. Así que don Elvi, le damos la palabra, cambio. Perfecto, 10-4, nos vamos a la pausa, ya volvemos con el Capitán Centella, sí, Mauricio Aguilera, directamente de Santiago, acá en la hora de camión chileno. Al aire, en vivo. La hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Y este día ando más veloz, de noche todos los faroles alumbran la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, el corazón disparado, pero yo voy complicado, no me arriesgo. Entero, como todo camionero, bajo lluvia y cerrazón. Cuando llueve, él limpia para brisa, va y viene y se desliza, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de sus abrazos que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. amor aumenta más. Meto la directa, siempre atento, voy con Dios, estoy contento, mi camino sigo en paz. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, ya estamos de retorno con La Hora de Camión Chileno acá en 90.9 junto a Mauricio Aguilera, que está en Santiago, y el Capitán Centellas, que está acá como nuestro invitado especial para hoy en la radio. Vamos a dar el pase directamente a Mauricio Aguilera, que está en el kilómetro cero. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, 10-4, comprendido, coleguita, QSL. Oye, bueno, con la radio nosotros hicimos mucha radio, los 80, yo con mi hermano Marcelo. Es técnico en Radio C Metro, ahí en Tarantina y todas esas, le encanta, así que sigue con esa afición muy de cerca. Y bueno, yo acá tengo mi radio, aquí en mi oficina, y tengo mi radio de 11 metros. Así, pues, yo tengo una radio porque, bueno, por mucho tiempo no hice radio. Y después con esto mismo de la página y la 11 metros, yo tengo mi radio aquí al lado. Tengo una Cobra 142 GTL, una estación base, que en los años 80 era una maravilla. Así que aquí funcionando impecable, oye, esta radio. Y bueno, esta radio me la trajeron de Temuco. Hay un chiquillo apareció en la página de Camión Chileno que vendía una radio 142. Y yo tenía un amigo allá, tengo un amigo que hace tiempo que no hablo con él, pero es amigo mío, el Cristian, el Chalao Chico. QRZ, Chalao Chico, el Cristian. Y le dije, oye, Cristiancito, usted, porque son cabros jóvenes, oye, Cristiancito, usted puede ir a verme esta radio a ver si está buena. Ya, pues vámonos. Y partió. Y está impecable la radio, así que dio como en 50 mil pesos. Así que le dije aquí, ya cómprese la normal, le hice la transferencia y me la mando. Y aquí la tengo en mi oficina, habilitada con su. Le pusimos una antena afuera, una antena moderna, una OPEC, una huasca que mide como 6, creo que mide como 6 metros largos, una huasca de fibra de vidrio de estación base. Así que yo antiguamente teníamos el paraguas, teníamos la M400, me acuerdo hace años, después una G-Gain 500, la gente que algo entiende de 11 metros, la antena base, y ahora hay una antena moderna que se llama de marca OPEC, que mide como 6 metros, una fibra de vidrio que va como en 3, 4 paños hacia arriba, y esa es la que está funcionando aquí de la base de aquí de Camión Chileno. Bueno, te comento que antiguamente, algún amigo se acuerda, yo pertenecía a mi taller que teníamos junto a mi padre y mi hermano, se llamaba Albatros. Entonces era, aquí en Santiago era muy conocida la base Albatros, ¿eh? Porque hacíamos radio todo el día, nos turnábamos para hacer radio en esos años, me acuerdo, con mi hermano y mi padre. Bueno, todos hacían radio. Así que era muy entretenido, así que el taller Albatros éramos nosotros que teníamos ese taller aquí en Santiago. Así que ahí recordando y ocupando el gamalate, como digo yo, ocupando la memoria de estas cosas que son muy, muy simpáticas de que ha pasado en todos estos tiempos. Así que tenemos harto que contar hoy porque gracias a Dios me acuerdo de hartas cosas, así que ahí podemos seguir conversando por harto tiempo. Es lo que hace, como decía, las comunicaciones y los años. Uno sabe harto porque es más viejo, ¿no? Así que a todos los chiquillos que quieren llegar a la vieja escuela, algún día lo van a hacer, como nosotros con el Capitán Centella. Fuimos chiborritos en nuestros tiempos y ahora somos de la vieja escuela, porque siempre se habla en los camiones de la vieja escuela, pero nosotros mismos somos la vieja escuela, algún día vamos a hacerlo. A la gente joven también le digo lo mismo, estos cabros están haciendo la experiencia, ¿cierto? Y algún día también van a ser la vieja escuela de los camioneros. Porque esto no se va a acabar nunca, o sea, hasta que sea la tierra siempre va a haber transporte y siempre van a haber camiones. Eso yo te lo firmo ahora y la quiebra del ají. Te lo firmo siempre, yo siempre digo, los camiones siempre van a existir. tratamos de hacerlo. Algún día yo digo, iban a ser unos autómatas ahí, bueno, pero eso va a tener que llegar y probablemente serán unos, no sé cuántos años, pongamos un número, unos 50, 100 años más. Pero por eso ahí todos los chiporritos que están ahora escuchándonos vayan a ser de la vieja escuela. Así que así van pasando los años por mi amigo Capitán Centella. Así que el cambio para ti, porque te va a hacer unas buenas preguntas a la vuelta del cambio. Júbesele. Ya positivo, Mauricio. Yo pienso que la radio de 11 metros, yo creo que va a ser una necesidad después de andar en los Charlie, ya que están pasando esta ola de camiones que están secuestrando, que lo que le pasó al colega Navarro allá en Antofagasta. Yo creo que vamos a tener que empezar a andar más comunicados. Va a ser una de las formas de tener una, digamos, de protegernos entre nosotros mismos, porque ya se está pasando de la raya, como se puede decir, lo que está pasando con los colegas. Mauricio, cambio. Como te digo, esa la radio está la, siempre digo, la ordinaria y picante 11 metros, y que, bueno, los radioaficionados también, lo que hacen radioafición, ya no tienen casi nadie hacer radioafición, o sea, acá va disminuyendo, se ocupan solamente para grandes catástrofes, cuando hay un terremoto o algo así, ahí los radioaficionados aparecen, pero el 11 metrista, los camiones, todos los días andan con su radio de 11 metros ahí chicharreando y... bueno, haciendo más o menos el viaje también. Así que, bueno, inseguridad, como dices tú, también ese otro punto. Y bueno, este caballero, tú sabes que le eliminas a los GPS, pues, o sea, esto, pues decía yo que esto estaba premeditado, o sea, una asociación ilícita, porque cuando ya hay un cabecilla y hartas personas trabajando en estas fechorías, ya es una asociación ilícita. Así que, por asociación ilícita, le puede salir más pesado. Esa es la gracia también, que con la gente que si logran pillarlo, cuando hay una asociación ilícita, ahí le sale pesado ya cuesta girar un poco la puerta giratoria, se pone más pesada cuando hay una asociación ilícita, no así cuando es un común de la calle que mató a alguien, a veces le sale hasta gratis. Lamentablemente está pasando, pero con esto, cuando es una asociación ilícita, que en este caso es una asociación ilícita porque hubo una premeditación, o sea, se planificó para hacer eso. Así que bueno, y todos estos medios ya nos van sirviendo, porque los GPS, tú das cuenta, hay mucha gente que no se quiere meter con nadie, pues. Entonces, ahí, no te estoy hablando de gente que... hay camioneros que llegan ahí, no quieren tener un contacto. Yo conozco camioneros, gente que maneja, o sea, que me dicen, no, yo ni a las posadas veo camiones, yo me voy de ahí, porque no quiero escuchar su grosería, porque el otro cabrón me contaba que... bueno, era muy grosero lo que hablaban los camioneros, entonces no estaba con eso, lo único que manejaba, ¿no? Era profesional en esa parte. Así que, bueno, hay tantas cosas que tejer, mi amigo Carlos, y aquí va la pregunta. Y bueno, primero que nada, quiero felicitarte y por tu familia. Y aquí me voy a contar la papa. ¿Quién filmó el video de las 42 frases típicas camionero que estaba recién mirando ahí el internet? Tiene 157.730 visitas, nada menos, pues, mi amigo. Así que usted que el personaje que aparece en la... Yo siempre le digo, ese es el dueño de la radio. Sí, siempre le digo, mira, este es el dueño de la radio, porque el de las 42 frases típicas. Así que ahí cuénteme cómo hizo el video. Yo sé que fue algo familiar o algo así, supe. Y vamos con ese tema, pues, mi amigo, de las 42 frases típicas, que es un video, pero totalmente nuestro, pues. Ya, positivo, Mauricio. Bueno, esto nació de cuando fuimos conociendo la fecha del Día del Camionero. Teníamos un medio de comunicación como era la Radio Alegría, pero teníamos que hacer algo especial porque era la radio de los transportistas, la radio de los camioneros, y no podíamos pasar la fecha en vano. Y viene mi hija, Carla, que está estudiando en Chillán, me dice, papi, o le dice a la mami, ¿por qué no hacen un video de las 42 frases, ya que está de moda las 42 frases? Bien, dijimos, bien, pero claro, hagamos las 42 frases. Pero faltaba, digamos, el actor, ¿quién lo iba a hacer, po? Entonces yo empecé a hablar con algunos colegas en la carretera y yo le dije que pensaba poner a 42 colegas diferentes que ellos mismos vayan diciendo las frases. Pero nunca iba a juntar los 42 colegas y faltaban tan pocos días. Así que mi hija, mi hijo, mi esposa me dijo, va a tener que hacerlo tú, porque tú soy el camionero. Bueno, y me di valor para hacerlo, si tampoco es llegar y hacerlo. Si estuvimos un día completo, empezamos en la mañana y terminamos, me acuerdo, bien tarde, porque hay que repetir, volver a hacer, que esto te salió mal. Entonces... Por ahí nació, yo te puedo decir que acá fue un conjunto familiar y también por la radio dimos a conocer, por las ondas de la radio, que los colegas llamaran y nos dijeron cuál es lo que más se ocupaba dentro, para las 42 frases. Llegaron unas bien simpáticas y unas también bien fome, ¿entiendes? Entonces llegaron, me acuerdo, llamadas de 150 y ahí tuvimos que ir eligiendo las que salieron, ¿ah? Así que fue algo bien entretenido. Después, este año que pasó, también quisimos hacer algo diferente. No salió tan bonito como lo del año pasado, pero este otro año yo lo pienso involucrar a usted, como Mauricio. Quiero hacer algo aquí en Calama, frente del mall que está aquí en Calama. Hay una, hablar con estas empresas. Y tú me has contado que han hecho cosas tan entretenidas como el colega que va haciendo más amarra, más rápido, uno por un lado, uno por el otro lado. O como vio en la televisión el otro día, de una pelota bien grande y poner estos paritroques y el camión que le pega un choque a la pelota y el que bota los paritroques tenga un buen premio. Entonces, tengo pensado involucrar a las empresas de Calama, de transporte de camiones, y hacer algo entretenido, y me gustaría que usted se portara en esa fecha por acá por Calama, ¿cambio? Claro que sí, yo tengo que ir con mi secretaria, así voy para todos lados. No, con mi señora, usted me invita y me da el tiro permiso. O sea, me tienen que llevar mi secretaria. Así que no, si yo me comprometo ahí, digo, nos vamos ahí, no sé por cuántos días, unos 3, 4, 5 días para allá. Como digo, con mi secretaria no es un problema, así que ahí la llevo y ya me tiene que apuntalar todas las cosas que se me olvidan, porque se me olvidan hartas cosas. Así que no es un problema, pues, Carlos, hacemos algo. Y bueno, las 42 frases, oye, no, de miedo, yo siempre la que más te celebro, y si me falta plata le pido al guato, esa es la que más me gusta, la tengo grabada y siempre se las cuento a los chiquillos, que es mi frase predilecta de tu video, ¿eh? Aunque las otras son espectaculares, el muñeca de oro, ese los conozco, hay hartas muñecas de oro en todo Chile, pues, así que el muñeca de oro, sí, ese es muy conocido, pero ese siempre... Le pido al guato, ya me sé hasta el tono, pues, ese. Ya, pues sí, tío. Así que más o menos esa es la historia de estas 42 frases, que yo creo que participó tanto la radio, la familia y muchos colegas que llamaron a la radio diciendo, oye, eso de lo que le pido al guatón, fue un colega que llamó, de todos llamaron, el muñecas de oro, el problema está entre el asiento y el volante, entonces son cosas que uno escucha y las fuimos enterando, así como llegaron una fome que... Bueno, no me acuerdo en este momento, pero también llegaron a una fome que no le encontré sentido y poco la usamos los transportistas, así que por ahí deben estar anotadas, Mauricio. Pero lo bueno que salió algo nuevo, entretenido y están metidos dentro de las famosas 42 frases que hay acá en Chile de tantos índoles. ¿Cambio? Sí, correcto, y no, pero nosotros los camioneros siempre la promocionó tu video, oye, y bueno, los saludos a tu familia y a la Carlita y a la Carla, que son tus fans también, a lo mejor nos están escuchando, a tu familia completa y a tu hijo también, y no sé cuántos componentes más son, no tengo idea, y bueno, y a toda la gente, oye, de Calama, por este video, porque como te digo, es muy simpático, yo siempre lo recomiendo y siempre les muestro y dice, bueno, a todos se quedan riendo porque es muy simpático el actor que contrataron. Yo creo que ese actor lo podemos poner ahí junto a Morandé con compañía, a ese nivel de estaco. Ya, positivo, ahí se te agradece las palabras, Mauricio, pero todo lo que se ha hecho de corazón, porque como te digo yo, mi padre decía que yo no tenía sangre en mis venas, dice, tenía aceite, el ATF, el rojo ese, porque me encantan los camiones. Soy un fanático, igual que yo creo que muchos que andamos los camiones, porque es una profesión bonita. Hoy día está ahí en Calama, mañana está ahí en Serena, pasado está ahí en Santiago y así, en diferentes partes, transcurso de tu viaje. Entonces, algo muy, muy lindo ser transportista y manejar una máquina con unas dimensiones grandes. Y ahora han salido unos camiones tan bonitos, así que muy lindo ser camionero, Mauricio. ¿Cambio? Sí, correcto. Bueno, el otro día había un... oye, en el Canal 13 sacó un reportaje ahí de una escuela de conductores que están haciendo aquí en Santiago por el CEMSE. Y bueno, gratis, toman a una gente y tienen un... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama estas cosas? como un de prueba, pues, no sé, de prueba para camiones, no sé cómo se llama el equipo ese. O el, ¿un ya simulador? Se ¿simulador? Un simulador, simulador. ¿Ya gracias, oye, pucha, menos mal que llegaste. Oye, un simulador, pues, y la gente ahí, bueno, mostrar a la gente que está tomando el curso, porque dice que faltan, según las estadísticas, faltan como 14.000 a 15.000 choferes. A ese nivel estamos de deuda, así que hay harta pega, por eso que dice que están faltando y están fabricando choferes con el simulador. Y algunos choferes estaban hablando ahí en mala onda, ahí la gente tiene... Bueno, al parecer pasó algo con la señal, ¿eh? Con tanto viento en nuestra ciudad, vamos a ver el tema de la conexión con Mauricio Aguilera, que está en Santiago, reiterar a la gente que está conectada con nosotros en nuestra ciudad, se presentan vientos fuertes que están afectando a nuestra ciudad, y sobre todo, bueno, para quienes están conduciendo, a tener mucha precaución, ¿eh? Sobre todo también se cerraron los pasos fronterizos Sico, Jama y Tocajón, el único que está abierto, pero con precaución es el paso de Ollagüe para quienes están en la ruta, Capitán Centella. Ya positivo, Javiman, sí, está complicado en este momento acá la ciudad. Vamos a ver cuánto dura, no sé si para mañana cómo se verá. Normalmente dice que son 3 días, esperemos que no. Esperemos que no, porque mañana hay que laborar. Así que no sé si estará escuchando Mauricio por allá por la capital del humo, Javi Man. Vamos a ver si tenemos contacto con Mauricio. Adelante, Mauricio, cambio. Sí, correcto, y aquí te estamos escuchando. Así que vamos al comprendido primero. Parece que anduvo patinando el embrague ahí del camión chileno y estuvo haciendo un patinazo. Así que damos comprendido primero, Elvis, para seguir con el tema. ¿Cómo es él? Perfecto, le damos el comprendido, estamos sobre las 12:53. Adelante, Mauricio, cambio. Oiga, la consulta, don Emi, ¿le llegó el recado ese que le mandé, si podemos sacarlo al aire, pues, él? Comprendido, sí, lo tenemos acá. Nos vamos directamente con este poema dedicado a uno de los grandes camioneros, a uno de los más recordados en esta temporada, que lamentablemente ha tenido un final bastante trágico, triste, ¿eh? Vamos a dejarlo con la versión dedicada justamente a este camionero que está ya en la programación de la radio para poder hacer el homenaje correspondiente al camionero que fue asesinado en la segunda región, ¿eh? Es el camionero Mario Navarro, así que le vamos a hacer el homenaje ahora, acá en 90.9. Señor, ahora que en este día el manto de la hora suprema me ha cobijado, viene a mi mente aquel momento en que salí de mi hogar con la ilusión y la esperanza de poder darle a mi familia mayor comodidad y tranquilidad económica y moral. Gracias a ti, Señor, y a la carretera, les pude dar un pan limpio y honrado y una morada humilde y sencilla. Recuerdo que frente al volante conocí y conviví con mucha gente, de la cual aprendí lo bueno y lo malo de este oficio, pero que al final de todo a ambos estoy agradecido, ya que cada viaje era una experiencia diferente. Pero por desgracia, el destino nos roba esas vivencias a un precio muy alto, el cual es nuestra vida misma. Señor, no me duele haber dejado mi vida en la carretera, mucho menos que mi carro, que era mi única fuente de trabajo, quedara convertido en un montón de fierros retorcidos, sino la pena y el dolor que provoqué a mi familia, la orfandad de mis hijos, la viudez de mi esposa y las canas que pintaron la cabeza de mi madre cuando me vieron llegar en un sombrío atavío. Señor, ahora desde donde estoy, solo te hago una última súplica. Dale resignación a mi familia y protección a mis amigos de la carretera. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno. Bueno, bastante emotivo, profundo este poema dedicado a este camionero recordado justamente por todos sus colegas, Mario Navarro, ¿eh? Que en paz descanse. Desde acá, todas las fuerzas a la familia y también la fe en poder recordarlo de gran manera. Vamos con Mauricio ya en la parte final, también con el Capitán Centellas, acá en el programa La Hora de Camión Chileno. Adelante, Mauricio, cambio. Un pequeño homenaje hoy a Mario ahí en la oración del caído, ahí en la página www Camión Chileno, la pueden recuperar también en sacarla, así que lo que la quieran tener, la sacan de ahí de la página nuestra. Así que este es el homenaje que le hicimos a Mario Navarro y bueno, este martes de las carreteras, porque es eso. Así que bueno, nos vamos despidiendo ahí mi amigo Elvis, y bueno, la familia, tú sabes que está allá en Pichusquén de este amigo, así que nada más que acompañarlo en este momento terrible, pues son terribles. Así que, y bueno, dejamos hasta aquí La Hora de Camión Chileno y nos despedimos de don Carlos Terraza, por el Capitán Centella, que nos acompañó en esta mañana, y bueno, supimos mucho más cosas de él que mucha gente no las conocía. Así que bueno, agradecerte a ti, Carlos, y a tu radio, a todo lo que tú has hecho por allá por la zona, y que nos ha llenado de satisfacciones, porque estamos todos muy contentos con esta hora que tú nos regalas y esta programación, y que bueno, va a la vena del camionero. Conocemos bastante bien, yo conozco mucho, he conversado mucho con muchos camioneros, y bueno, tengo esa facilidad de transmitir las sensaciones de lo que nos duele y también lo que nos alegra. Así que como tú me estás invitando a ir a Calama, ya vamos a empezar a trabajar en eso, y estamos trabajando desde ya hoy. Tengo la invitación, se la hice la semana pasada, el 24 de noviembre, todos los que se quieran venir aquí a pasar un rato de la fiesta camionera. Vamos a tener la fiesta camionera aquí en Santiago de Chile, en Mersán, aquí muy cerquita, un mercado de Santiago que se llama. Así que están todos invitados y vamos a regalar entradas. Acuérdense ahí a todos los que están escuchando, yo les voy a mandar entradas ya a la radio. Vamos a mandar entradas para que regalen, para que puedan venir acá a la fiesta gratis. O sea, yo sé que venir cuesta harto, pero si alguno se programa y aparece por acá, lo vamos a recibir. Y nosotros vamos a regalar entradas por esta emisora, así que apenas estén las entradas, yo les voy a mandar la entrada allá a la radio, a Elvia, a Carlos, a toda la gente que está en la radio, para que regalen entradas. Y hasta pueden venir con la familia, acá esto es familiar, así que pueden traer toda la familia y aquí vamos a tener, hay de todo, acá está todo. Ahora sí quieren traer la parrilla, porque acá hay que, con parrilla esta fiesta es camionera, hay que traer la parrilla, alrededor de la parrilla ahí, bien conversado todo el día, lo pasamos bastante bien. Así que eso sería por mi amigo Carlos. Y después la revancha viene en Calama, ya sabemos ya. Y creo que Cobreloa le tocó hoy día jugar aquí en Santiago, así que bueno, todo funciona bien con la radio y la línea de transporte, que va a estar transmitiendo seguramente el partido. Así que vamos a la finalísima hoy, ya nos estamos despidiendo. El cambio es tuyo, Carlos, y damos la última, cuésele. Bueno, se te agradece también a que me has entrevistado. Tú sabes que yo estamos haciendo este programa todos los sábados, hoy día le toca a Calama, por ende cosas de la vida. La persona que tenía que haber venido tuvo un percance, bueno, para que no quede el espacio tuve que, como se dice, apechugar yo, porque sigamos esta continuidad y hacerle la invitación a todos los colegas que vengan a participar con nosotros en la radio, contar su historia, que es bonito. Yo quisiera también aprovechar este último minutito para darle también las condolencias a don Jimmy López, que su querida esposa ha partido también al cielo, se puede decir, y así que Jimmy es un conductor de Agreducan, en la asociación en la que yo también pertenezco, y darle las condolencias como Radio Alegría y quien les habla, y también como el programa Camión Chileno. Así que eso sería para despedirme, Mauricio, y veamos, esperemos este otro sábado con el programa que tú también lo haces bien participativo, es tu programa, tú eres el conductor oficial. Y también te agradecemos por las historias que también tú nos has contado. Cambio. Ya, correcto, mi amigo. Bueno, ahí al amigo Jimmy le podemos decir que, bueno, la noche va a ser maestra ya a partir de día. Eso es lo único que le puedo decir. Listo, mi amigo. Será hasta la próxima. La próxima toca, vamos a invitar aquí el camionero que tenga que llegar, porque estos chiquillos son muy ocupados. Así que bueno, nos vamos despidiendo ahí por la sintonía, toda la gente que esté a la escucha por ahí en todos los medios que tenemos de difusión, ya sea directo para allá en el 90.9 y por los sistemas digitales. Así que bueno, el conductor oficial es don Elvin Muraña, porque él maneja los pedales, soy el pioneta ahí, el que va de copiloto. Así que será hasta la próxima, mi amigo, y gusto tenerlos por acá, especialmente al capitán Centella, saludo a toda la familia. Y bueno, desde Santiago de Chile, de la capital del humo, transmitió Camión Chileno para toda la afición camionera de Chile y del mundo. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, Mauricio. No vamos a cansarnos en recalcar que esta es la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Así que el saludo para toda la gente antes de la despedida. Nos queda todavía mucho programa en la radio. Nos vamos despidiendo, agradeciendo también la invitación al capitán de Centellas para esta ocasión en la hora de Camión Chileno. Estamos seguros que pronto también vamos a volverlo a tener para conocer mucho más de su vida y de todo lo que obviamente se relaciona al mundo del transporte. Nos vamos, que estén muy bien, hasta la próxima, adiós. Aquí concluimos el viaje en la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en la hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.